El entendimiento. Nunca jamás uso la palabra renuncia. Lo que digo es, goza de la vida, del amor, de la meditación, de las bellezas del mundo, del éxtasis de la existencia. Goza de todo. Transforma lo mundano en sagrado. Transforma esta orilla en la otra orilla. Transforma la tierra en el paraíso. Y sin embargo, indirectamente, empieza a producirse una cierta renuncia. Pero es una cosa que ocurre, no lo haces tú. No es algo que haces, es algo que ocurre. Empiezas a renunciar a tus tonterías, empiezas a renunciar a la basura, empiezas a renunciar a las relaciones insensatas, empiezas a renunciar a trabajos que no satisfacen tu ser, empiezas a renunciar a lugares en los que no era posible el crecimiento. Pero yo a eso no lo llamo renuncia, lo llamo entendimiento, conciencia. Si llevas piedras en la mano creyendo que son diamantes, yo no te diré que renuncies a esas piedras. Me limitaré a decirte, mantente alerta y echa otra mirada. Si tú mismo ves que no son diamantes, ¿qué necesidad hay de renunciar a ellas? Caerán de tus manos por sí mismas. De hecho, si quieres seguir llevándolas, tendrás que hacer un gran esfuerzo. Tendrás que aplicar mucha voluntad para seguir llevándolas. Pero no podrás llevarlas mucho tiempo. En cuanto hayas visto que son inútiles, que no valen nada, tendrás ganas de tirarlas. Y cuando tus manos queden vacías, podrás buscar auténticos tesoros. Y los tesoros auténticos no están en el futuro. Los auténticos tesoros están aquí mismo, ahora. De hombres y ratas. La vigilia es el camino de la vida. El tonto duerme como si ya estuviera muerto, pero el maestro está despierto y vive eternamente. Está vigilante, tiene claridad. ¡Qué feliz es! Porque ve que estar despierto es vivir. ¡Qué feliz es siguiendo el camino de los despiertos! Con gran perseverancia medita, buscando la libertad y la felicidad. Gautama Buda, Dhammapada. Vivimos sin prestar ninguna atención a lo que ocurre a nuestro alrededor. Sí, hemos llegado a ser muy eficientes en lo referente a hacer cosas. Lo que hacemos, lo hacemos ya tan eficientemente que no necesitamos ninguna conciencia para hacerlo. Se ha convertido en algo mecánico, automático. Funcionamos como robots. Todavía no somos hombres, somos máquinas. Eso era lo que George Gurdjieff decía una y otra vez, que el hombre, tal como existe, es una máquina. Ofendió a mucha gente porque a nadie le gusta que lo llamen máquina. A las máquinas les gusta que las llamen dioses. Entonces se sienten muy felices, se hinchan de satisfacción. Gurdjieff decía que las personas eran máquinas y tenía razón. Si te contemplas a ti mismo, verás lo mecánico que es tu comportamiento. El psicólogo ruso Pavlov y el psicólogo norteamericano Skinner aciertan en un 99,9% cuando dicen que el hombre es una maravillosa máquina y nada más. No hay alma en él. He dicho que aciertan en un 99,9%. Solo fallan por un pequeñísimo margen. En ese pequeño margen están los budas, los despiertos. Pero se les puede perdonar porque Pavlov nunca se encontró con un buda, solo se encontró con millones de personas como tú. Skinner ha estudiado a los hombres y a las ratas y no ha encontrado diferencia. Las ratas son seres más simples, eso es todo. El hombre es un poco más complicado. El hombre es una máquina sumamente sofisticada. Las ratas son máquinas simples. Es más fácil estudiar a las ratas. Por eso los psicólogos siguen estudiando a las ratas. Estudian a las ratas y llegan a conclusiones acerca de los hombres. Y sus conclusiones son casi correctas. Digo casi, fijaos bien, porque esa décima del 1% es el fenómeno más importante que ha sucedido. Un Buda, un Jesús, un Mahoma. Esas pocas personas despiertas son los auténticos hombres. ¿Pero dónde puede B.F. Skinner encontrar un Buda? Desde luego, no en Estados Unidos. He oído contar que un hombre le preguntó a un rabino, ¿por qué Jesús no decidió nacer en Estados Unidos en el siglo XX? El rabino se encogió de hombros y respondió, ¿en Estados Unidos? Habría sido imposible. En primer lugar, ¿dónde ibas a encontrar una virgen? Y en segundo lugar, ¿dónde ibas a encontrar tres sabios? ¿Dónde va a encontrar un Buda B.F. Skinner? Y aunque encontrara un Buda, sus prejuicios, sus ideas preconcebidas no le permitirían verlo. Seguiría viendo sus ratas. es incapaz de comprender cualquier cosa que las ratas no puedan hacer. Ahora bien, las ratas no meditan, las ratas no alcanzan la iluminación, y su concepto del hombre no es más que una imagen magnificada de una rata. Y aún así, sigo diciendo que tiene razón en cuanto a la mayoría de la gente. Sus conclusiones no están equivocadas, y los budas estarán de acuerdo con él en lo referente a la llamada humanidad normal. La humanidad normal está completamente dormida, ni siquiera los animales están tan dormidos. ¿Has visto a un ciervo en el bosque? Lo alerta que parece, la cautela con que se mueve. ¿Has visto a un pájaro posado en un árbol? Lo inteligentemente que vigila todo lo que ocurre a su alrededor. Si te acercas al pájaro, éste lo permitirá hasta cierta distancia. Más allá, un solo paso más y echará a volar. Tiene una clara conciencia de su territorio. Si alguien penetra en ese territorio, es peligroso. Si miras a tu alrededor, te sorprenderás. El hombre parece ser el animal más dormido de la tierra. Una mujer compra un loro en la subasta de los enseres de un prostíbulo de lujo y mantiene tapada la jaula del loro durante 2 semanas, con la esperanza de que así olvide su vocabulario obsceno. Cuando por fin destapa la jaula, el loro mira a su alrededor y dice: «Haork, casa nueva, madame nueva». Cuando entran las hijas de la mujer, el loro añade: «Aurg, chicas nuevas». Cuando por la noche llega el marido, el loro dice: «Aurg, los mismos clientes de siempre». El hombre se encuentra en un estado muy decaído. De hecho, ese es el significado de la parábola cristiana de la caída de Adán y su expulsión del Edén. ¿Por qué fueron expulsados Adán y Eva del paraíso? Fueron expulsados porque habían comido el fruto del árbol del conocimiento. Fueron expulsados porque se habían convertido en mentes y habían perdido su conciencia. Así pues, lo que hay que hacer es recuperar la conciencia y perder la mente. Tienes que expulsar de tu sistema todo lo que has ido reuniendo en forma de conocimiento. Es el conocimiento lo que te mantiene dormido. Por lo tanto, cuanto más conocimiento tenga una persona, más dormida está. Eso es también lo que he observado yo. Los aldeanos inocentes están mucho más alertas y despiertos que los profesores de las universidades y los pundits o sabios de los templos. Los pundits no son más que loros. Los académicos de las universidades están repletos de caca de vaca sagrada, llenos de ruido desprovisto por completo de significado. Son solo mentes sin nada de conciencia. La gente que trabaja con la naturaleza, agricultores, jardineros, leñadores, carpinteros, pintores, están mucho más alerta que la gente que trabaja en las universidades como decanos y vicerrectores y rectores. Porque cuando trabajas con la naturaleza está alerta. Los árboles están alerta. Desde luego, su manera de estar alerta es diferente, pero están muy alerta. Ahora existen pruebas científicas de su estado de alerta. Si el leñador llega con un hacha en la mano y con la intención deliberada de cortar el árbol, todos los árboles que le ven venir se echan a temblar. Ahora existen pruebas científicas de ello. Lo que digo no es poesía. Cuando digo esto, estoy hablando de ciencia. Ahora existen instrumentos para medir si el árbol es feliz o desdichado, si tiene miedo o no, si está triste o extático. Cuando llega el leñador, todos los árboles que le ven se echan a temblar. Son conscientes de que la muerte ronda cerca. El leñador todavía no ha cortado ningún árbol, solo se está acercando. Una cosa más, mucho más extraña, si el leñador va simplemente de paso, sin la idea deliberada de talar un árbol, a ningún árbol le entra miedo. Es el mismo leñador, con la misma hacha. Parece que su intención de talar un árbol afecta a los árboles. Esto significa que se ha comprendido su intención. Significa que sus vibraciones están siendo descifradas por los árboles. Hay otro hecho significativo que se ha observado científicamente. Si penetras en el bosque y matas un animal, no solo el reino animal de los alrededores se siente sacudido, también los árboles. Si matas un ciervo, todos los ciervos de las proximidades sienten la vibración de la muerte y se entristecen. Un gran temblor se apodera de ellos. De pronto, sienten miedo sin ningún motivo concreto. Puede que no hayan visto cómo matabas al ciervo, pero de algún modo, de un modo sutil, resultan afectados, instintivamente, intuitivamente. Pero esto no afecta solo a los ciervos. Afecta a los árboles, afecta a los loros, afecta a los tigres, afecta a las águilas, afecta a las hojas de hierba. Se ha producido un crimen, un acto de destrucción, una muerte, y todo lo que hay cerca resulta afectado. El hombre parece ser el más dormido. Los sutras de Buda son para meditarlos profundamente, para absorberlos, para seguirlos. Él dice, la vigilia es el camino hacia la vida. Estás vivo solo en la medida en que estás despierto. La conciencia es la diferencia entre la vida y la muerte. No estás vivo solo por estar respirando. No estás vivo solo porque tu corazón late. Fisiológicamente, se te puede mantener vivo en un hospital sin ninguna conciencia. Tu corazón seguirá latiendo y serás capaz de respirar. Así se te puede mantener en un estado mecánico de modo que sigas vivo durante muchos años, en el sentido de que respiras, el corazón late y la sangre circula. En los países avanzados del mundo hay actualmente muchas personas que simplemente vegetan en los hospitales, porque la tecnología avanzada hace posible que tu muerte se posponga indefinidamente. Se te puede mantener vivo durante años. Si eso es vida, entonces se te puede mantener vivo. Pero eso no es vida ni mucho menos. Limitarse a vegetar no es vivir. Los budas tienen una definición diferente. Su definición se basa en la conciencia. No dicen que estás vivo porque puedas respirar. No dicen que estás vivo porque tu sangre circula. Dicen que estás vivo si estás despierto. Así pues, con la excepción de los despiertos, nadie está verdaderamente vivo. Sois cadáveres que andan, hablan y hacen cosas. Sois robots. La vigilia es el camino hacia la vida, dice Buda. Despierta y estarás más vivo. Y la vida es Dios. No hay otro Dios. Por eso Buda habla de la vida y de la conciencia. La vida es el objetivo. La conciencia es la metodología, la técnica para alcanzarlo. El tonto duerme. Todos estáis dormidos, así que todos sois tontos. No os sintáis ofendidos. Las cosas hay que decirlas tal como son. Funcionáis en sueños, por eso vais dando tumbos. Seguís haciendo cosas que no queréis hacer. Seguís haciendo cosas que habéis decidido no hacer. Seguís haciendo cosas que sabéis que no están bien y no hacéis cosas que sabéis que están bien. ¿Cómo es posible tal cosa? ¿Por qué no podéis andar derechos? ¿Por qué seguís atrapados en caminos que no conducen a ninguna parte? ¿Por qué seguís extraviándoos? A un joven con bonita voz le proponen participar en una función teatral, pero él intenta librarse diciendo que siempre pasa vergüenza en ese tipo de ocasiones. Le aseguran que será muy fácil y que solo tiene que decir una frase. Vengo a robar un beso y corro al combate. Ah, oigo disparo de pistola. Y después, abandonar el escenario. Durante la función el joven sale a escena, ya muy avergonzado por los cortos y ajustados pantalones coloniales que le han hecho ponerse en el último momento, y queda completamente trastornado al ver a la bella heroína que le espera tendida en una hamaca del jardín, con un vestido blanco. Carraspea y declara, «Vengo a sobar un berro, no, a robar un beso, y combo al carrete, digo, corro al combate. Ah, oigo un pistolo que dispara. No, no, un esporo de pistilo». Un pistalo, un pistado de pelota. Mierda, me cago en todos vosotros. Ya os dije que no quería actuar en esta maldita función. Eso es lo que está pasando. Examina tu vida. Todo lo que sigues haciendo es tan confuso y confunde tanto. No tienes nada de claridad. No tienes nada de percepción. No estás alerta. No ves, no oyes. Desde luego, tienes oídos para oír. Pero dentro no hay nadie que lo entienda. Desde luego, tienes ojos para ver. Pero dentro no hay nadie. Tus ojos siguen viendo y tus oídos siguen escuchando, pero no se comprende nada. Y a cada paso das un tropezón, a cada paso cometes algún error y aún sigues creyendo que estás consciente. Desecha por completo esa idea. Desecharla constituye un gran salto, un gran paso adelante, porque en cuanto abandonas la idea de «estoy consciente», empiezas a buscar y rebuscar maneras y medios para estar consciente. Así pues, lo primero que tienes que meterte en la cabeza es que estás dormido, completamente dormido. La psicología moderna ha descubierto unas cuantas cosas importantes, aunque solo se han descubierto a nivel intelectual, es un buen comienzo. Si se han descubierto intelectualmente, tarde o temprano se experimentarán existencialmente. Freud fue un gran pionero, por supuesto no era un Buda, pero sí un hombre de gran trascendencia, porque fue el primero que consiguió que la mayor parte de la humanidad aceptara la idea de que el hombre tiene un gran subconsciente oculto en su interior. La mente consciente representa solo una décima parte, y la mente subconsciente es 9 veces más grande que la consciente. Después, su discípulo Jung fue un poco más lejos, un poco más a fondo, y descubrió el subconsciente colectivo. Detrás del subconsciente del individuo hay un subconsciente colectivo. Ahora es preciso que alguien descubra una cosa más que está ahí, y yo tengo la esperanza de que tarde o temprano las investigaciones psicológicas en marcha lo descubran. El subconsciente cósmico. Los budas han hablado de él. Así pues, podemos hablar de la mente consciente, una cosa muy frágil, una parte muy pequeña de nuestro ser. Detrás de la mente consciente está el subconsciente, poco claro, se pueden oír sus susurros, pero no los sabes interpretar. Siempre está ahí, detrás de la mente consciente, tirando de sus hilos. En tercer lugar está la mente inconsciente, con la que solo entramos en contacto durante el sueño o cuando tomamos drogas. Y detrás, la mente subconsciente colectiva. Con esta solo entramos en contacto cuando emprendemos una profunda investigación de nuestra mente subconsciente. Entonces se encuentra uno con el subconsciente colectivo y si seguimos profundizando aún más, se llega al subconsciente cósmico. El subconsciente cósmico es la naturaleza, el subconsciente colectivo es toda la humanidad que ha vivido hasta ahora, forma parte de uno. El inconsciente es un inconsciente individual que la sociedad ha reprimido sin permitirle expresarse. Por eso llega de noche por la puerta trasera en los sueños. Y la mente consciente, la llamaré la mente supuestamente consciente porque solo es eso. Es tan diminuta, solo un parpadeo, pero aunque solo sea un parpadeo, es importante porque contiene la semilla. Las semillas siempre son pequeñas. Tiene un gran potencial. Ahora se está abriendo una dimensión totalmente nueva. Así como Freud abrió la dimensión que está debajo de la consciencia, Sri Aurobindo abrió la dimensión que está por encima. Freud y Sri Aurobindo son las dos personas más importantes de esta época. Los dos son intelectuales. Ninguno de ellos es una persona despierta, pero los dos han hecho un gran servicio a la humanidad. Nos han hecho intelectualmente conscientes de que no somos tan pequeños como parecemos desde la superficie, de que la superficie oculta grandes profundidades y alturas. Freud descendió a las profundidades, Sri Aurobindo intentó penetrar en las alturas. Por encima de lo que llamamos nuestra mente consciente está la verdadera mente consciente, solo se alcanza mediante la meditación. Cuando a nuestra mente consciente normal se le añade la meditación, cuando a la mente consciente normal se le suma la meditación, se convierte en la verdadera mente consciente. Más allá de la verdadera mente consciente está la mente superconsciente. Cuando uno medita, no ve más que vislumbres momentáneos. La meditación es tantear en la oscuridad. Sí, se abren unas cuantas ventanas, pero se vuelve a caer una y otra vez. La mente superconsciente significa que se ha llegado al shamadhi, se ha alcanzado una percepción cristalina, se ha alcanzado una conciencia integrada. Ahora ya no se puede caer abajo, es tuya. Hasta cuando duerme, seguirá estando contigo. Más allá de la mente superconsciente está el superconsciente colectivo. El superconsciente colectivo es lo que las religiones denominan Dios. Y más allá del superconsciente colectivo está el superconsciente cósmico, que sobrepasa incluso a los dioses. Buda lo llama Nirvana, Mahavira lo llama Kaivalya, los místicos hindúes lo llaman Moksha, tú puedes llamarlo la verdad. Estos son los 9 estados de existencia. Y tú estás viviendo solo en un pequeño rincón de tu ser, la minúscula mente consciente. Es como si alguien tuviera un palacio y se hubiera olvidado por completo del palacio y estuviera viviendo en el porche y pensara que eso es todo lo que hay. Freud y Sri Aurobindo son dos grandes gigantes intelectuales, pioneros, filósofos, pero los dos están haciendo grandes conjeturas. En lugar de enseñar a los estudiantes la filosofía de Bertrand Russell, Alfred North Whitehead, Martin Heidegger o Jean-Paul Sartre, sería mucho mejor que se les enseñara más sobre Sri Aurobindo, porque es el más grande filósofo de esta era. Pero está totalmente relegado, rechazado por el mundo académico. La razón es que con solo leer a Sri Aurobindo te das cuenta de que estás inconsciente. Y él no es un Buda todavía, pero aún así es capaz de crear una situación muy embarazosa para ti. Si tiene razón, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no estás explorando las alturas de tu ser? Freud fue aceptado con gran resistencia, pero al final fue aceptado. Sri Aurobindo todavía no ha sido aceptado. De hecho, ni siquiera encuentra oposición, simplemente no se le hace ningún caso. Y la razón está clara. Freud habla de algo que está por debajo de nosotros y eso no resulta tan embarazoso. Uno se puede sentir bien sabiendo que está consciente y que debajo de la conciencia hay un subconsciente y un inconsciente y un subconsciente colectivo. Pero todos esos estados están por debajo de ti. Tú estás en lo alto. Te puedes sentir muy bien. En cambio, si estudias a Sri Aurobindo, te sentirás avergonzado, ofendido, porque existen estados por encima de ti y el ego humano nunca quiere aceptar que exista algo por encima de él. El hombre quiere creer que es el pináculo más alto, la culminación, el Gauri Shankar, el Everest, que no existe nada por encima de él. Y uno se siente muy a gusto, negando tu propio reino, negando tus propias alturas, te sientes muy bien. Fíjate qué tontería. Buda tiene razón cuando dice: el tonto duerme como si ya estuviera muerto, pero el maestro está despierto y vive eternamente. La conciencia es eterna, no conoce la muerte. Solo la inconsciencia muere. Así pues, si sigues inconsciente, dormido, tendrás que morir otra vez. Si quieres librarte de todo este sufrimiento de nacer y morir una y otra vez, si quieres librarte de la rueda del nacimiento y la muerte, tienes que llegar a estar absolutamente alerta. Tienes que subir cada vez más a las alturas de la conciencia. Y estas cosas no se pueden aceptar en el terreno intelectual. Estas cosas tienen que experimentarse. Estas cosas tienen que ser existenciales. No te estoy diciendo que te convenzas filosóficamente, porque la convicción filosófica no aporta nada, ninguna cosecha. La verdadera cosecha solo se obtiene cuando haces un gran esfuerzo por despertarte. Pero estos mapas intelectuales pueden generar en ti un deseo, un anhelo. Pueden hacerte consciente del potencial, de lo posible. Pueden hacerte consciente de que no eres lo que pareces ser, de que eres mucho más. El tonto duerme como si ya estuviera muerto, pero el maestro está despierto y vive eternamente, está vigilante, tiene claridad. Simples y bellas afirmaciones. La verdad es siempre simple y siempre bella. Solo hay que ver lo simples que son estas dos afirmaciones, pero lo mucho que contienen. Mundos dentro de mundos, mundos infinitos. Está vigilante, tiene claridad. Lo único que hay que aprender es a estar vigilante. Vigila. Vigila todas tus acciones, vigila todos los pensamientos que pasan por tu mente, vigila todos los deseos que se apoderan de ti, vigila incluso los pequeños gestos, andar, hablar, comer, tomar un baño, sigue vigilándolo todo, deja que todo se convierta en una oportunidad para vigilar. No comas mecánicamente, no te limites a engullir, mantente muy alerta, mastica bien y no dejes de estar alerta. Te sorprenderá lo mucho que te has perdido hasta ahora, porque cada bocado te proporcionará una enorme satisfacción. Si comes vigilantemente, la comida será más sabrosa. Incluso la comida vulgar sabe bien si estás alerta, y si no lo estás, ya puedes comer la comida más sabrosa, que no tendrá sabor porque no hay nadie que lo advierta. Simplemente seguirás engullendo. Come despacio, con atención. Cada bocado hay que masticarlo y saborearlo. Huele, toca, siente la brisa y los rayos del sol. Mira la luna, conviértete en un estante callado y vigilante, y la luna se reflejará en ti con enorme belleza. Muévete por la vida manteniéndote en constante vigilancia. Se te olvidará una y otra vez. No te atormentes por ello, es natural. Durante millones de vidas nunca has intentado estar alerta, así que es lógico y natural que te olvides una y otra vez. Pero en cuanto te acuerdes, vuelve a vigilar. Recuerda una cosa, cuando recuerdes que te has olvidado de vigilar, no te pongas triste, no te arrepientas. Si lo haces, estarás perdiendo el tiempo otra vez. No te sientas miserable. Me he vuelto a perder. No empieces a sentir, soy un pecador. No empieces a condenarte, porque eso es una pura pérdida de tiempo. Nunca te arrepientas del pasado. Vive en el momento. Si te has olvidado, ¿qué más da? Era natural. Se ha convertido en un hábito, y los hábitos son difíciles de extirpar. Y no se trata de hábitos adquiridos en una sola vida, son hábitos asimilados durante millones de vidas. Así pues, si eres capaz de mantenerte alerta, aunque solo sea unos minutos, puedes estar agradecido. Incluso esos pocos minutos son más de lo que cabía esperar. Está vigilante, tiene claridad. Y cuando vigilas, surge la claridad. ¿Por qué surge claridad de la vigilancia? Porque cuanto más alerta estás, más disminuyen todas tus prisas. Te mueves con más gracia. Cuando estás alerta, tu mente parlanchina parlotea menos, porque la energía que se dedicaba a parlotear se dedica a la vigilancia, se convierte en vigilancia. es la misma energía. A partir de ahí, cada vez es más la energía que se transforma en vigilancia y la mente no recibe su ración. Los pensamientos empiezan a adelgazar, empiezan a perder peso. Poco a poco empezarán a morir. Cuando los pensamientos empiezan a morir, surge la claridad. Ahora tu mente se transforma en un espejo. ¡Qué feliz es! Cuando uno tiene claridad, uno es bienaventurado. La confusión es la causa de todo sufrimiento. La claridad es la base de la felicidad. ¡Qué feliz es! Porque ve que estar despierto es vivir. Y ahora sabe que no existe la muerte, porque su estado de despierto no se puede destruir. Cuando llegue la muerte, también la vigilarás. Morirás vigilando. La vigilancia no morirá. Tu cuerpo desaparecerá, el polvo al polvo, pero tu vigilancia quedará. Se convertirá en parte de la totalidad cósmica. Se convertirá en conciencia cósmica. En estos momentos, los profetas de los Upanishads declaran: Aham Brahmasmi, soy la conciencia cósmica. En estos espacios es donde Al-Hiyah Mansur proclamó: Anal Haq, yo soy la verdad. Estas son las alturas a las que tienes derecho por nacimiento. Si no llegas a ellas, el único responsable eres tú y nadie más. ¡Qué feliz es! Porque ve que estar despierto es vivir. ¡Qué feliz es! Siguiendo el camino de los despiertos, con gran perseverancia medita, buscando la libertad y la felicidad. Escucha con mucha atención estas palabras, con gran perseverancia. A menos que pongas todo tu esfuerzo en despertarte, no ocurrirá. Los esfuerzos parciales son inútiles. No se puede ser una cosa a medias. No se puede ser tibio, eso no servirá de nada. El agua tibia no puede evaporarse. Los esfuerzos tibios por estar alerta están condenados al fracaso. La transformación solamente ocurre cuando pones toda tu energía en ello. Cuando hierves a 100 grados, entonces te evaporas. Entonces se produce el camino alquímico. Entonces empiezas a ascender. ¿No lo has observado? El agua fluye hacia abajo, pero el vapor asciende a lo alto. Aquí ocurre exactamente lo mismo. La inconsciencia va hacia abajo, la conciencia va hacia arriba. Y una cosa más, hacia arriba es sinónimo de hacia adentro y hacia abajo es sinónimo de hacia afuera. La conciencia va hacia adentro, la inconsciencia va hacia afuera. La inconsciencia hace que te intereses en lo otro, otras cosas, otras personas, pero siempre otros. La inconsciencia te mantiene en una completa oscuridad. Tus ojos siguen enfocando otras cosas. Crea una especie de exterioridad, te hace extraviado. La conciencia crea interioridad, te hace introvertido, te lleva hacia adentro, cada vez a mayor profundidad. Y más profundidad significa también más altura. Los dos crecen a la vez, como crecen los árboles. Tú solo los ves creciendo hacia arriba, no ves las raíces que crecen hacia abajo. Pero primero las raíces tienen que crecer hacia abajo. Solo entonces puede el árbol crecer hacia arriba. Si un árbol quiere llegar hasta el cielo, tendrá que enviar raíces hasta el fondo mismo, a la mayor profundidad posible. El árbol crece simultáneamente en las dos direcciones. Exactamente del mismo modo crece la conciencia, hacia arriba, hacia abajo, hundiendo sus raíces en tu ser.